Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 27 de noviembre a las 9 horas se desarrolla el Encuentro Nacional de Gobernanza de Internet en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. El evento será un espacio de sensibilización, discusión y reflexión sobre la situación y la problemática de la gobernanza de Internet en Ecuador. Se apunta a situar la discusión en el contexto regional y global y ofrecer la visión de expertos que den insumos conceptuales, técnicos y políticos para el abordaje del tema. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Alto Pogo publicó la más reciente novela del poeta y narrador argentino Lloyd, titulada Merca. En esta novela, Lloyd constituye un personaje consumidor compulsivo de objetos de lujo, cocaína y mujeres generosas para lo mejor y lo peor. Mi intención siempre fue que la historia tuviera agilidad, que sea dinámica, que nunca parara, que sea directa y al hueso. Por eso las frases cortas y crudas, declaró el autor a la agencia de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.